Y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todas y todos. Buenas tardes, su gentileza. Este es el programa número 74 de Chasquiando, la revista cultural de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Soy Chasqui Milenario y qué gusto estar nuevamente acá en los micrófonos, en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Doy la bienvenida a nuestra querida compañera Jimenita Guerrero desde la parroquia rural de Conocoto. Jime, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Vini. Estamos en esta tarde muy complacidos por tener a un invitado especial, a nuestro amigo René Ángel. Un gusto tenerte, René. Bienvenido a nuestro programa Chasquiando. Súper contento de estar acá otra vez en mi país, acá en Quito. Gracias, Jimenita, por la invitación. Mucho gusto conocerte. Gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes de este prestigioso programa. Y pues, estamos aquí listos para que nos pelen en la silla eléctrica. No es para tanto. Bueno, quiero enviar un saludo también al ingeniero de sonido que está en la cabina de control, a Francisco, a nuestro queridísimo Francisco. Sin él, nada de esto estuviera pasando en las ondas radiofónicas, onda corta y demás. Bueno, no se olviden que estamos bajo las redes sociales como el Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook Live. ¿Ah? Estamos transmitiendo, ¿no? Sí, muy bien. Estamos transmitiendo desde Chasquiando. Y desde la Redcom, la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, tenemos la inasistencia justificada de Karenita e injustificada de Steffi. Bueno, algo pasó con Steffi. Bueno, le enviamos un saludo donde quiera que se encuentre, igual a Karen, que se recupere y que siga haciendo sus tareas. Las conductoras de Chasqueando ahora nos han solicitado un permisito, ¿no? Así bueno, es justo y necesario, ¿no? Estamos saludando a Karencita, que se recupere, igual a Steffi, me imagino que está en camino, Chas. Bueno, qué bueno. Entonces, bueno, quiero invitar a iniciar este programa dedicándoles a todas las mujeres. Sabemos nosotros que los seres humanos, hombres, no podemos y no debemos tener a un ser humano, mujer, como un objeto, como una cuestión personal de posesión. Estas últimas semanas han habido hechos que lamentamos profundamente, profundamente, todo lo que viene sucediendo en una sociedad que cada vez está descomponiendo a pasos agigantados. Quiero, con el permiso de ustedes, compañero y compañera, dedicar este programa al ser humano grandioso que la vida misma nos ha entregado, sin el cual nosotros no, los seres humanos hombres, no pudiésemos estar aquí en esta vida, a quienes debemos amar, adorar, respetar y tener la exclusividad y la fidelidad para poder entregarnos en cuerpo y ser, en cuerpo y esencia espiritual, en cuerpo y esencia cósmico universal, dedicarles a las mujeres y que no se preocupen que hay hombres también que luchamos día a día porque las mujeres estén junto a nosotros y porque les entreguemos las alas para que ellas puedan volar y ellas se mantendrán a tu lado siempre y cuando tú seas el hombre que necesitan ellas para ser felices y trascender. Quiero dedicarle, Jimenita, a las compañeras Karen, a la compañera Carlita Lalangui, que es también parte de la red Telecom, a la compañera Steffi Acelde, a ti, Jime, todo este programa. Bueno, hay una canción que quisiéramos empezar de Gondwana, se llama Dime, y quisiera dedicarles todo este proceso a ustedes, que sepan que hay seres humanos que estamos luchando junto a ustedes para que ustedes sean mejores y nos sigan dando esta sabiduría a nosotros los humanos hombres. Bueno, continuamos entonces y vamos a empezar con esta canción antes de dar la bienvenida nuevamente y a la entrevista a René Ángel. Esto es Dime de Gondwana. Sí, escuchamos este tema hermoso dedicado a todas las mujeres de nuestro Ecuador, y agradecemos a nuestro compañero Vini por esas palabras elocuentes que recibimos nosotros como mujeres. En esta tarde vamos a arrancar nuestro programa con nuestro entrevistado René Ángel, y bienvenido, René. Muchísimas gracias otra vez, súper contento para también felicitar a las mujeres. Me uno a el programa. Las mujeres es el motor de la vida, en realidad. Sin ellas, pues, y el motor de la inspiración, y ni sería para nosotros los compositores, ¿no? Sin las mujeres, pues no existiría la musa, la inspiración. También quiero saludar a la gente que nos está mirando a través del Facebook Live en todo el mundo, a la gente que me sigue allá en México, en Paraguay, en Argentina, en Colombia, en España, en Estados Unidos. Bueno, a todo el mundo. Les mando un fuerte abrazo y quédense pegados ahí. Bueno, René, vamos a empezar esta entrevista y quiero, por favor, que tú nos cuentes cómo arrancaste, desde qué edad. Sé que arrancaste muy joven en esto de la música, pero ¿quién como tú para contarnos esto, sí? A nuestro público que nos está escuchando. Bueno, sí. Desde que tengo uso de razón, a mí me apasionaba la música. A los 5 años, mi padre me regaló una guitarrita de esas que no se puede ni afinar. Y pues entré a la escuela muy jovencito también, porque obviamente en ese entonces no había el jardín de infantes. Entré entre los 5 años y medio. Y fue la primera presentación cuando estuve en primer grado. Y recuerdo que canté con la cabeza agachada con un compañero. Luego de eso, cuando estaba saliendo de la escuela, a los 12 años aproximadamente, entre 11 a 12 años que tenía, yo le dije a mi padre que yo quería estudiar música. Y mi padre me dijo que de la música no se vive, que estudiara. Y si es que persistiera la pasión que yo tenía por la música, entonces, después que termine el colegio, me dedicara a la música. Y así hice, ¿no? Luego que terminé el colegio, me tocó hacer la conscripción, fui al ejército a cumplir mi deber. Pero después que salí del cuartel, inmediatamente me inscribí en el Conservatorio de Música aquí en Quito, en el cual estuve 6 años. Pero ya para ese entonces, obviamente, yo ya componía. Yo empecé componiendo entre los 16 a 17 años. Yo comencé a componer canciones. Al momento tengo más de 400 temas. Y así fue. Luego me especialicé en el conservatorio en guitarra, canto y piano, y composición. Luego, en el año 90, bueno, en el año 88 grabó mi primera canción en un acetato de 45 en vinil. Uh-huh. Se llamaba Amigos. Esta es la primera canción que grabo. En el año 90 grabo otro tema que se llama Señora Bella. Y ese mismo año, a los pocos meses, fui invitado a los Estados Unidos para representar al Ecuador en un evento que tenía la compañía Mary Kay Cosmetics. Y pues cuando llegué allá, la situación se me complicó. Estaba un poco enfermo, sufría de insomnio. Tenía muchos años que estaba sufriendo de insomnio, prácticamente desde el momento en que empecé a estudiar música. Tenía casi ya cerca de 8 años que no dormía. Y la situación se me fue complicando, tanto a nivel económico, no tenía dinero para regresarme, y la otra cosa, pues estaba enfermo. Así que así me tocaba trabajar y lidiar con la pasión que tenía la música. Yo quería grabar, yo quería hacer cosas, y poquito a poquito fui haciendo. Obviamente también la cuestión de la salud, tuve que darle prioridad hasta poderme estabilizar. Y desde entonces, pues, no he parado, siempre he estado haciendo algo, siempre he estado inmerso en la música. Yo soy productor musical, he sido también promotor de eventos, he sido representante artístico, es decir, conozco un poquito de todo el ambiente, ¿no? En toda la área musical. Ya, una de tus inspiraciones, a lo que estaba estudiando un poquito tu reseña histórica, ¿en quién te inspiraste en esta canción de Señora Bonita? Señora Bella. Señora Bella. Fíjate, claro, la gente cuando escucha dice, esa historia tiene que ser de él. Yo, como te digo, yo no dormía, y mientras yo no dormía, a mí me pasaba canciones todo el tiempo. Todo el tiempo. Recuerdo, estaba como a modo de soñando, y me pasaba canciones y canciones y canciones. En ese entonces, esta canción la escribí en el año 86, 85, 86. Y esta canción fue la última de haber escuchado como un long play de aquel entonces, ¿no? Porque antes se llamaba long play. Yo oía la orquesta completa, y desesperado, me levanté a tratar de capturar lo que me estaba sonando en la cabeza. No fue como al 100%, pero creo que saqué la esencia de la canción. Y la canción obviamente habla de un amor platónico, porque nunca dice que ha estado con la señora, sencillamente le gusta, está enamorado, pero nunca habla la canción de que ha tenido una relación. Uh-huh. Es solamente un amor platónico, así. Una inspiración para aquella mujer, ¿no es cierto? Pero es una letra muy bonita. Yo estaba, bueno, sé algunos temas, entre ellos Espérame, pero ya hablaremos del tema. René, tu trayectoria musical en todo este tiempo, yo creo que ha sido infinita, ¿no es cierto? Son 400 temas de tu composición. Sí. Y creo que tienes el alma de poeta, de escritor. Y la inspiración yo creo que también se debe a aquellas mujeres hermosas que han pasado, las fans, tu esposa, tu madre, muchas mujeres que han estado en esta trayectoria de vida y que son la inspiración. Así que cuéntanos un poquito alguna anécdota en tu experiencia musical, no sé, algo que te haya causado como la experiencia que no la puedes olvidar como músico. Bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que menos se olvida son las cosas un tanto negativas, bochornosas, que te marcan, pero después cuando pasa el tiempo te da un poco de risa, ¿no? Pero al momento obviamente es muy bochornoso. Resulta que yo alguna vez escribí, esto estoy hablando como el año 96, aproximadamente, 96, 97, salió otro tema que se llama, no vamos a salvar el mundo, es otra. Voy a triunfar. Okay. Es una canción. Esa canción sí tiene que ver con mi vida, porque después que me pasé tanta cosa, fue una canción como de motivación. Fue porque la compañía Mary Kay Cosméticos me llamó y me dijo que quería que le diera componiendo un himno para ellos. Me trajeron una letra para que yo le pusiera música y no me agradó. Le dije, mejor le voy a hacer una canción. Y entonces surgió esta canción que se llama Voy a Triunfar, que es una canción con un espíritu muy, muy positivo. Y entonces alguna vez estuve cantando esta canción, estuve tan nervioso que se me olvidó la letra. Y creo que a todos los músicos tenemos este tipo de experiencia. Y no me venía, pero era borrada la mente, no sabía ni qué decir, o sea, ni siquiera de qué agarrarme. Eso fue una experiencia que no se me olvida. Sí, o sea, la mente se quedó como en blanco. Sí, una experiencia bonita, ¿no? Una experiencia, yo pienso que en esos momentos desesperada, la agonía del René, y ahora qué canto, pero pienso que tú supiste llevar esta situación, ¿no? Y de pronto arrancaste. Bueno, siempre son experiencias yo digo, las experiencias un poco negativas son necesarias en la vida, porque si no tienes experiencias, no creces. En base a eso hay el crecimiento. Las personas que no quieren tener errores son personas cobardes. Yo creo que uno tiene que aventarse. Yo soy hasta el día de hoy una persona muy nerviosa. Antes mucho más, obviamente, por eso mismo tenía insomnio, provocado por el estrés. Pero creo que la actitud tiene que estar por encima de todo. Tener una actitud positiva y para poder sobrellevar estas cosas y aprender, porque la vida se trata de aprender. Mira, René, yo pienso que las cosas que suceden en nuestras vidas tienen un propósito. Y mira, el insomnio yo creo que ayudó al cantante, al autor, para inspirarse. Sí, esa sé que molestó, no conciliar el sueño, no recuperarte las energías, pero bueno, sirvieron para la inspiración de este cantor, de este poeta, de este compositor. Así es. De hecho, te voy a decir, en cuestión de aproximadamente 10 años, eso fue el tiempo, y un poco menos incluso, de que yo había empezado con insomnio. Aproximadamente unos 8 años. En esos 8 años yo había compuesto 300 canciones ya. Uh-huh. Yo componía canciones, pero a veces hacía hasta 5 canciones diarias, cosa que casi nadie lo hace. A mí, cuando yo cuento a veces la historia, piensan que es mentira, ¿no? Porque es una cosa que casi a nadie le ha sucedido. De hecho, alguna vez decidí y me dijo, porque yo practico yoga, el maestro del yoga me dijo, olvídate ya de estar buscando porque siempre los psicólogos te dicen, busca la causa, qué es lo que te sucedió y no sé qué. Un día me dijo el maestro de yoga, deja de tonterías ya, aprende a vivir la vida del hoy y olvídate lo que haya sucedido atrás, algún día entenderás. Y eso fue lo que hice. Entonces, ahora voy entendiendo cosas, ¿no? Voy entendiendo cosas, me falta mucho por entender, pero bueno, creo que fue a nivel musical fue la época más productiva que tuve. Esta época es como la que estoy más maduramente sacando provecho de esa época, con más calma. Cosechando todo lo sembrado. Nos encontramos con la grata presencia de René Ángel, músico. Yo escuchaba ahora, porque estoy del lado de del community manager, me disculpan, estoy por allá mirando los saludos. Y bueno, qué importante pasar el cuartel, volver y decidir por entrar al conservatorio, luego pasar 6 años. En ese momento el conservatorio te indica, pues bueno, la música clásica, la música formal, la música académica. Así en definitiva, y dedicarse a la composición de casi 500 temas en el bagaje musical de René Ángel. ¿Cómo se inspira René Ángel para componer? Mira, yo creo que esto es una cualidad que uno nace. Yo no puedo decirte exactamente esto se hace así. No hay una musa por ahí. No, o sea, yo soy un hombre inspirado, sí, o sea, todo me inspira. Pero no es que porque me inspira ya puedo hacer una canción en ese momento. De pronto me siento y comienzo a hacerlo. Pero hay momentos en que me sale la canción, la música y todo me sale de una. Yo he hecho canciones en 5 minutos, todo, y no he tenido que cambiar nada. Porque es como que te dicta algo, como que algo sale de allí. Hay otras canciones que me he pasado años, o sea, tengo la canción, pero algo no me gusta, algo tengo que cambiarlo. Entonces no hay una regla. La mujer para mí es como la principal. Pero yo no tengo canción solamente de la mujer. Yo tengo al padre, a la madre, a los hijos, tengo a la naturaleza. Tengo una canción que se llama Vamos a Salvar el Mundo, que lo hice en el año 2007. Porque yo soy ecologista también, así que por eso ella me decía que por qué no traigo discos. Los discos son hechos de petróleo y yo no quiero contaminar más del ambiente. Entonces hay plataformas virtuales en las cuales uno puede poner música. Claro que sí. No hay necesidad ahora ya. En realidad tenemos que cambiar un poco esa situación porque estamos viviendo una época muy dura, muy difícil, y tenemos que tomarlo muy en serio esta situación. Perfecto, estamos con René Ángel y permítame, René y Jimenita, enviar saludos. Se han conectado, Byron Romero dice, saludos Jimenita, abrazos, nuestro querido Byron Romero, compañero de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, también director de Rocangolebrios, ¿cómo es? Rocangoleros, del medio online de comunicación alternativa Cero Latitud. También un saludo al director y principal de Cero Latitud, Carlitos Hidalgo. Bueno, estamos acá también con Florecita Moreno, que se nos ha unido, Diego Delgado y Julián Saltos. Ajá, muy bien. Abracitos estamos, entonces para nuestro compañero Byron. Abracitos para el compañero Byron. Dice que le dé abracitos, pero usted diga en persona que ya venga, ya deje lo que está haciendo. Abrazos y venga. Virtuales. Sí, abrazos virtuales. Abracitos virtuales para el Mateito, para su hijito, para su esposa. Perfecto, sí, saludos perfecto. Cordiales para ellos y todo nuestro público que está pendiente de nuestro programa. Chao. Así es, estamos en el programa número 74. ¿Cuándo son las 14 horas 25? ¿Qué tal si le escuchamos a René Ángel? 16 horas 45. 14, perdón, 16 de 25, claro, 14 son los dos, claro, perdón, sí. Bueno, ¿qué tal si escuchamos a René Ángel a las 16:25? Vamos con esto que se llama Espera. Por favor, Chasqueando 74. En el momento menos indicado, ni bien te vi. Una luz roja me indicó, cuidado. Y no es por ti, es porque tengo el corazón herido. Perdóname, pero me encuentro un poco confundido. Es porque yo no quiero lastimarte.

Me parece usted que las estructuras armónicas usted las sabe utilizar y eso genera también un sentimiento muy cálido para entregar a un ser humano, como sea su pareja, su parejo o la persona que esté con usted, ¿no? En definitiva, Don Ángel, ¿cómo compuso esta canción? Mira, esta canción surge en un reality show en Miami. El maestro Rudy Pérez lanza un reality show para cantautores. Creo que es uno pocos o quizá uno de los únicos realities que se han hecho para cantautores. Ahí estaba John Secada y dos artistas fuertes americanos. Pero los dos hispanos es Rudy Pérez, que es uno de los compositores más fuertes que hay. Así que teníamos que componer una canción en ese reality, que duraba apenas una semana, y teníamos que tomar un padrino, y Rudy Pérez fue mi padrino, yo le escogí a él. Y también entró otro compositor que se llama Omar Sánchez. Si tú revisas las canciones de Julio Iglesias, los éxitos, los primeros, lo vas a encontrar a él ahí. Entonces esta canción surge, una composición, mejor dicho, a través de los tres. Lo compusimos en una tarde, al otro día revisamos y a meter las voces, y al otro día tener que cantarle ya frente al público y al jurado. Ah, qué interesante, muy bonito. Sí. Está hablando de John Secada, ¿no? Sí, ha oído esa canción de John Secada, Otro Día Más Sin Verte. ¿Ah? Sí, ha escuchado usted, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, lo interesante de la canción es el mensaje, ¿no? Porque esta canción habla de cordura, de un hombre que está saliendo de una relación, se encuentra con una mujer, la mujer se enamora de él, ella le propone a él y él le dice que no. Le dice, espérame, hasta que yo cure mis heridas, porque como que siento que tú eres la mujer de mi vida. Y no conviene que yo empiece una relación en estas condiciones, porque no va a funcionar. Espérame hasta que yo me sane, hasta que pueda estar bien y pueda entregarme a ti. Eso qué es. Bueno, salió de una relación tóxica, porque dice que está todo ahí fracturado y todo. Vini, yo quería compartir una anécdota acerca de esta canción. Cuando yo la escuché por primera vez, bueno, me recomendó un amigo y la escuché con tanto, así, con mucho sentimiento. Y estaba escuchándola y escuchándola una vez más y me gustó mucho la letra. Y justo yo estaba pasando una circunstancia parecida de alguien que llegó a mi vida, pero mi corazón no estaba preparado. Entonces me tocó dedicar la canción y me sirvió la canción como ¿usted era la relación tóxica o usted era la que dijo espérame? Yo dije espérame porque mi corazón no estaba preparado. Yo pienso que todos los seres humanos debemos preparar nuestro corazón para aquella persona que llegue a nuestras vidas. Y así le seguimos esperando. Sí, sobre todo cuando tú quieres una relación seria, duradera. No estamos hablando en esta canción, pues no estamos hablando de una canción, digamos, de un momento de relajo, ¿no? Pero yo creo que si tú estás pensando en una relación para el resto de tu vida, debes pensarlo muy bien. Y si es para ti, te espera. Claro, y tú que esperarle unos 20 años, no hay problema. Eso del tiempo, como decía Einstein, el tiempo no existe, ¿no? ¿Einstein fue o el cuántico que nos gobierna? Bueno, quiero invitar a todos los que nos escuchan y nos miran por las redes sociales. Estamos como Redcom Comunicadores, estamos en su programa Chasqueando, edición número 74. Vamos avanzando a los 2 años de Chasqueando. Qué importante, la edición número 74 y con la grata presencia de René Ángel. Bonita balada, qué lindo. Y bueno, para seguir avanzando y promocionando todo lo que hace René Ángel, por favor, quienes se comunican al 2220-966, 2220-966, o quienes nos envían saludos en la transmisión en vivo desde Facebook Live como Redcom Comunicadores, serán acreedores a una descarga del material discográfico de René Ángel. A mí me gustó mucho que diga René, bueno, acá los CDs son hechos en petróleo y yo estoy en el asunto virtual. Por lo tanto, si a usted le gustó la canción, entonces René ha planteado entregarnos descargas de su tema, tarjetas de descarga de toda su discografía, totalmente gratis. Y para esto, permítame, por favor, enviar saluditos a Luis y Mora Cadena y a Rubén González Torres. Y Rubén González Torres nos ha dicho saludos, por lo tanto, Rubén se hace acreedor a la primera descarga, la primera tarjeta de descargas de la discografía y la música. La musicoteca, la llamo yo, de René Ángel. ¿Qué le parece, René? ¿Nos están escuchando, nos están mirando? Qué lindo. De todas maneras, para la gente que por alguna razón no pueda entrar en el concurso, la música también está en YouTube, está en SoundCloud, está en todas las tiendas digitales, así que pueden seguirme también en Facebook para que puedan ¿cómo estamos escuchar. En Facebook de René Ángel? Yo estoy como René Ángel Oficial. René Ángel Oficial. Esa por es favor, mi página oficial. La página oficial en redes sociales, René Ángel Oficial. En el canal YouTube, René Ángel también. Así es. Perfecto. Y en SoundCloud, perfecto. Si usted quiere descargarse, Instagram, bueno, obviamente. Y si usted quiere descargarse, por ejemplo, yo me gustó esta canción y quiero descargarme. ¿Hay un precio, hay un costo en la bueno, internet? Bueno, usualmente en las tiendas digitales cuesta 99 centavos, que no es nada. Perfecto. Sí. 99 centavos, usted puede compartir estos temas sí. Y conquistar, dice Jimenita, ¿no? Conquistar, bueno. Y si me escriben a mí personalmente, los obsequio con mucho gusto. Muy amable René Ángel. Y bueno, como decía anteriormente, pues Rubén González Torres con sus saludos, nos escribió saludos en la transmisión en vivo, se ha hecho acreedor a la primera tarjeta de descargas de la discografía y de la musicoteca, lo digo yo, de René Ángel. Bueno, besitos a Rubén, está escuchándonos nuestro fiel seguidor. Yo, saluditos, ¿no? Mamá, un saludito. No, besitos, besitos. En la mejilla, como besitos. Los argentinos, así. Ahí ya, nomás. También estamos saludando, yo pienso que también a nuestro amigo Byron, ¿no? Así pues, a nuestro compañero Bayriton Romero, que Bayriton está, Romero, por ser nuestro estará? Seguidor, ya que no es nuestro compañero de cabina, ahora es nuestro oidor. Dice, ¿no? Dice saludos Jimenita, dice más allá, bueno, ahí creo que ya le jalaron las orejas por los saludos, ya no contestó más. Ah, sí, sí. Bueno, pero contestamos saludando a su esposa. Perfecto. Y a su hijito. Qué maravilloso. Uh-huh. Sí, a continúa. María Alcíbar de uh-huh. Romero también y a su hijito Mateo. Bueno, continuamos con la entrevista, yo sigo en el fondo como community marranager y esto es Chasqueando 74 con la gratísima presencia de René Ángel. Qué lindo tema, y sigamos conversando. Le inspiró a mí también. Bueno, René, vamos a seguir, a continuar con esta entrevista y de verdad otra vez decirte que es un privilegio. Conversatorio. es un privilegio tenerte en nuestras cabinas de Chasqueando. Sí, nos sentimos muy complacidos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros. Ah, el honor es mío. Así que continuamos. Bueno, estábamos escuchando Espérame, ya dijimos todo lo que encierra esta hermosa canción, esta inspiración de ahora de nuestro amigo el Chasqui. Vini, te cambié de nombre. René, ¿puedes contarnos acerca de los proyectos que tienes? Ahorita sé que estás en un stop de música, pero vamos, hasta que te recuperes, hasta que tu salud esté mejor. Sí, está dándose unas vacacioncitas, por eso ha venido a Ecuador desde Nueva York. Así que es un privilegio tenerlo, está recién llegadito y tenerlo en nuestra radio. ¿Sí? René, cuéntanos. Mira, parado yo nunca estoy en la cuestión de la música. Lo que estoy es un poco alejado del público, porque estoy preparando un material y obviamente estoy en un proceso también de recuperación de las cosas que me han sucedido últimamente, pequeños karmas, pero muy pronto van a saber, van a tener un nuevo material, que de hecho el audio ya lo tienen, ya está fuera, pero nos hace falta hacer el videoclip. No sé si tenga la oportunidad de hacerlo aquí en Ecuador, ahora que estoy aquí, voy a tratar, pero si no, voy a tomar un poco las cosas con un poco más de calma. Y en los próximos meses lo haré, pero este año tenemos mucho material para lanzarlo. Uh-huh. Y obviamente siempre estamos haciendo, el año pasado lanzamos una canción con una sobrina mía que se llama Gracias Papá, que fue en cuestión de una semana, cogió eso, más de 35,000 views. Uh-huh. Y bueno, tenemos muchos proyectos, muchas cosas que han salido, que la gente no conoce porque hay mucho material. Y ese es el problema de tener demasiado, ¿no? Yo a veces eso me estresa un poco, me desespera porque tengo demasiadas cosas detrás de mí que me empujan, que necesito sacar. Pero necesito ir también de acuerdo a cómo la gente va absorbiendo, ¿no? Sí, muy bien. René, ¿puedes contarnos acerca de tus presentaciones en otros países? ¿Cómo ha sido la acogida? Bueno, definitivamente es espectacular. Yo he estado en casi todos los países de Latinoamérica. He estado en Colombia varias veces. En México también he estado alrededor 5 veces, en República Dominicana un par de veces, en Paraguay unas 3 veces, en Argentina igual. Y bueno, la acogida, yo no sé si es una cuestión de los latinos, me parece a mí, que siempre acogemos lo de afuera. Porque me doy cuenta que cuando he estado en México, por ejemplo, a los artistas mexicanos, a no ser que estén bien pegados, la gente pues los acoge, pero los que están empezando o están trabajando para poder llegar, no es tan, más o menos sucede igual que acá. Al artista local, como que de los dientes para afuera, dice, sí, hay que apoyarlo. Pero en la realidad, siempre como que hay un, como que hay ese complejo de no darle el valor que tiene. Por ejemplo, aquí, tengo que ser honesto y sincero, como compositor a mí no me valoran. Pero en México es muy, muy diferente, es completamente distinto. Yo he salido en los mejores periódicos de México y lo han sacado al otro día de lo que he llegado. Me han ido a ver al hotel, con cámaras, con todo lo que aquí no me pasa. Pero yo lo entiendo y no estoy en el son de reclamar, sino más bien de hacer tomar un poco de conciencia de las cosas que nos pasan. Yo creo que nosotros nos hace falta un poco valorarnos a nosotros mismos. Siempre estamos esperando que vengan de afuera a darnos trabajo, cuando nosotros tenemos toda la capacidad de hacerlo. Sí, es muy cierto lo que tú dices, no valoran exactamente. Ya, no valoran exactamente este producto ecuatoriano, y yo puedo dar testimonio, no lo recibimos con cámaras, pero le recibimos con todo el cariño. Yo sé. Sí, entonces a continuación vamos con otro temita, ¿sí? De René Ángel. Y ahora sí quiero que me vean todo, porque estaba así. Bueno, estamos con este tema. Silencio mata. Tema número 2. Ángel, esto se llama Amiga Soledad. Amiga Soledad, eres como una herida que sangra sin cesar. Siento que muero en vida. No quiero estar sumido en el dolor que me destruye más y más. Amiga Soledad, mi corazón no aguanta más, va a explotar. Amiga Soledad, hablemos frente a frente. Acepto tu amistad, sé tú mi confidente. Amiga Soledad, ahora es diferente. No voy a llorar más. Amiga Soledad, bebí tu trago amargo, pero aprendí a amar en medio del letargo. Quiero estar sumido en el dolor que me destruye más y más. Amiga Soledad, mi corazón no aguanta más, va a explotar. Amiga Soledad, hablemos frente a frente. Acepto tu amistad, sé tú mi confidente. Amiga Soledad, ahora es diferente, no voy a llorar más, ya tengo suficiente. Soledad no es estar solo, es sentirse solo. Yeah. Amiga Soledad, hablemos frente a frente. Acepto tu amistad, sé tú mi confidente. Amiga Soledad, ahora es diferente. Bueno, estábamos escuchando, amiga Soledad, bueno, en el programa número 74, Jimenita, 74, no 47, como dirían, milenario a la edad le agarra la dislexia, ¿no? Estoy emocionado porque emocionado. Por el tema, espérame. Sí. Bueno, ya estamos casi ya en la parte final, qué pena, pero yo quisiera escuchar también al son de la bachata, al son de la bachata, porque me parece una carrera prolífica, como decía René Ángel, acá, bueno... Nadie es profeta en su tierra, pero mire, qué bonitas las construcciones musicales, ¿no? Sí, quienes bonito. Sabemos de música, podemos entender muchas cosas, muchos arreglos, mucha preproducción, mucha producción inclusive ya en estudio. Qué bonito, qué bonito. Y no quiero irme, personalmente, Jimenita y René, no quiero irme sin escuchar al son de la bachata. Bueno, tenemos un saludo de Fran Suavico, y también se hace acreedora a una descarga que la vamos a entregar acá en la radio Casa de la Cultura, y si es posible que vengan, se acerquen y nosotros les tomemos la fotito de rigor. Bueno, terminando, agradecido por su presencia, René, es una gentileza la suya estar acá en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, y siempre decimos esto, que no quiero que se convierta en un cliché, pero que sí sea parte de nosotros. Este es un medio, es la primera radio pública cultural del país, y nosotros estamos comprometidos con el artista, con el compositor, con las bellas artes, en definitiva, la escultura, el teatro, la danza y en este caso la música. Por favor, René Ángel, mientras usted tenga aquí alguna propuesta musical, algún evento, alguna participación en algún concierto, por favor, estamos a las órdenes, los micrófonos de Chasqueando de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para promocionar, para publicitar, para difundir todo su trabajo y su bagaje y todo lo que usted ha hecho durante toda su carrera artística, René. Muchas gracias, muy complacido, súper contento de haber podido, a través de ustedes, gracias por Jimena que me invitó, llevar el mensaje musical, porque en realidad el compositor, el músico, que verdaderamente sentimos la música, nos apasionamos de la música, lo hacemos para la gente, ¿no? Y necesitamos de los medios para que nos difundan, no es para René Ángel, sino para que llegue las canciones, que con mucho amor lo hacemos, llegue a donde debe llegar, que es a la gente. Perfecto, Jimenita, ¿algunas palabras? Vini, antes de despedirnos, un saludito para el Club Turismo en Sangolquí, en grupo de los GPC, les mandamos muchos abracitos, están escuchando. ¿De los GPS, dice? GPC. Ah, GPC, por favor. GPC. Club Turismo, un abracito Turismo. Para esos, nos qué están gusto, escuchando. Nos están escuchando, en gracias Sangolquí. Infinitas, gracias, y ya hemos posteado ya en la transmisión en vivo para Rubén, le hemos puesto ya las felicitaciones del caso, porque se ha hecho acreedor a esta descarga, esta tarjeta de descargas de la musicografía, de la discografía de René Ángel. Bueno, palabras finales, ¿y qué tenemos para el futuro? Bueno, yo soy un hombre sorpresa, tengo muchísimas cosas, soy un hombre romántico, toda mi música se basa en el romanticismo. Los ritmos, yo no soy casado con los ritmos, he hecho balada, como la canción Espérame, por ejemplo, pero la bachata, que lo asumí hace unos 3, 4 años que comencé a cantar bachata, justamente con la canción que vamos a escuchar, Al Son de una Bachata, fue la primera bachata que yo hice, y me abrió las puertas por todo lado. Esa canción tiene más de 6.5 millones en Facebook Live, digamos en las redes sociales, y solamente en Facebook tiene 6.5, y obviamente si vamos sumando las otras, pues. Así que esa canción me ha llevado por todos lados, me ha llegado a México, me ha llegado a Perú, como dije, al Paraguay, a Colombia, etcétera, etcétera. Y yo estoy muy agradecido, hay muchos países que todavía no he llegado, tengo que llegar, como es España, que cada vez, todos los años me preguntan, ¿cuándo llegas? Pero espero que este año pueda hacerlo. Qué bueno, René Ángel, pues toda una eminencia en la composición musical, y qué gusto ver a un artista de su calidad con su humildad y sencillez. Le agradezco muchísimo la presencia acá en los micrófonos de Chasqueando. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante ser uno mismo. No creerse, pues la música y la fama, sobre todo, es pasajero. Yo no me la creo nada. Yo lo que hago en música lo hago por pasión, no por conseguir ni fama, ni dinero, ni cosa por el estilo. Yo quiero entregar a mi gente, a la gente que se toma la molestia de escucharme, pues, de regalarme su tiempo, recompensarlo con música y sobre todo con buenos mensajes. Qué bueno, son las palabras de sabiduría de vivencia en el camino de la trascendencia de René Ángel. Qué gusto y bienvenido tantas y cuantas veces sean necesarias. Muchísimas gracias. Jimenita. Y se despide de ustedes Jimena Guerrero y nos quedamos con el tema Al son de una bachata. Perfecto, yo soy Chasqui Milenario, gracias y dedicados nuevamente a esta de número 74 de la revista musical de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito a las mujeres y principalmente a mis compañeras de trabajo y fundamentalmente a Priscila Franco, el amor de mi vida, mi pareja sagrada, con te amo infinitamente. Muchas gracias a Panchito que esté en los controles y nos despedimos. Será hasta una nueva oportunidad en Chasqueando por Radio Casa de la Cultura. Chao. Muchacho de la época actual, un poco tímido y distinto a los demás. Me gusta esta chica y quiero enamorarla, y aunque es anticuado mi vida entera entregarla. Amigo, tú que entiendes, tienes la experiencia, dame un consejo y tenme paciencia. Amigo mío, sé que la moda ha cambiado y el detalle más hermoso se ha olvidado. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Puerta! Hasta pronto. Hasta pronto. Sudamérica. Tierra de